Oiga, mi chico. ¡Men! Aguaite la morena que viene allí. ¡Se ve bien buena! ¿Y por qué no le hacemos una cueca? ¡Y el que chocamos, pues! ¡Fúmbale ese piano entonces, compañero! Belleza, esa negra.